estamos de dolor y de reclamo. Nuevamente volvemos a marchar con la consigna de exigirle al gobierno la aparición con vida de Jorge Julio López. Es la forma en la que tenemos que reclamar todos juntos en las plazas, en donde corresponda. El Estado durante todos estos días nos ha dado una información que no es más que falta de información. Lo único que nos va a garantizar tanto la aparición de Jorge como la seguridad de los juicios, la seguridad de todos y cada uno de nosotros, es que desde el gobierno, desde el Estado, se responda a este mensaje que nos están dando. Nos están diciendo, estamos y podemos. Es el Estado quien debe contestar. Es el Estado quien debe decir, señores, no más. Pero para eso tiene el Estado que tomar la decisión de acompañarnos en tirar abajo el muro de la impunidad. Tenemos miles de represores en la calle. No sabemos cuántos de ellos en situación de actividad todavía. ¿Cuál es el resultado? Un juicio donde las amenazas se dieron desde el principio. Jorge desaparecido el 18 de septiembre. Un cuerpo baleado y calcinado el 20 de septiembre. Las amenazas que han seguido se han nacionalizado a distintos jueces federales del país. El tribunal que condenó a Echecolás como genocida, que reconoció la existencia del genocidio en este país, amenazado. Un compañero del PO golpeado. El fiscal federal de la causa, del juicio, también amenazado. ¿Cómo seguimos? ¿Cuántas veces más vamos a tener que reunirnos para reclamar? Estamos acá, que es donde nos corresponde estar. No nos corresponde llevar a cabo la investigación. No somos responsables de eso. Pero sí somos responsables de seguir exigiendo todos los días, cada día, en cada punto del país, la aparición con vida de Jorge y nuestra seguridad. Es decir, basta de impunidad, no más represores libres, que se continúen las causas, que se los juzgue a todos y cada uno de los genocidas, por todos y cada uno de los compañeros.